me voy corriendo, tienes que hacer un ejercicio de síntesis increíble. Ignacio, en el consejo de la semana tienes 59 segundos como el programa de televisión. ¿Qué consejo nos das hoy para terminar? Bueno, esto es como lo de las 10 horas, pero mucho más comprimido, ¿no? Hoy os voy a hablar sobre qué podemos hacer con los precios ante la subida del IVA. Como bien sabemos, todos los profesionales, el 1 de julio va a aumentar los tipos del IVA, tanto del reducido del 7 al 8% como del general del 16 al 18%. Y claro, nos tenemos que plantear qué vamos a hacer ante esta situación. Básicamente hay dos posibilidades: o bien mantenemos el precio existente en este momento y rebajamos el margen, o bien repercutimos parte o la totalidad de la subida del impuesto a los consumidores. Ante esta situación, pues lo primero que podemos hacer es plantearnos, bueno, ¿qué van a hacer las empresas en general? El gobierno anuncia que aproximadamente el 50% de la subida del IVA va a ser repercutida a los consumidores, no más. Esto lo dice la señora ministra de Economía, Elena Salgado. Algunas cadenas de gran distribución ya han anunciado, pues por ejemplo Mercadona, más recientemente Carrefour, y como H&M Inditex, que no van a subir los precios en la medida de lo posible. ¿Pero qué es lo que van a hacer en realidad? Muchas empresas están haciendo la subida desde hace meses. Otras van a esperar a después del verano, cuando los consumidores ya no estén tan atentos en torno a la subida del IVA, para hacerlo. Otras están haciendo subidas encubiertas a través de la fórmula menos producto, igual precio. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Pues la decisión yo la tomaría sobre las siguientes variables. Primero, ¿qué medida nuestros productos son sensibles al precio? Hay un concepto que se llama elasticidad de la demanda. En la medida que los productos sean sensibles a los cambios de precio, la demanda, no podemos repercutir el precio. También tenemos que saber qué va a hacer nuestra competencia, de qué margen disponemos, qué medida competimos en precio y también cuál es el perfil de nuestros consumidores. Las empresas, la mayor parte de ellas, repercuten el IVA, es un tema más de financiación. Pero los consumidores, pues incluso entre ellos, no es lo mismo alguien de alto poder adquisitivo que un mileurista. Lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que haría yo? Tener en cuenta la gama de productos y en otros mantener el precio. Y con esta estrategia yo creo que podemos salir bastante bien adelante. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Has superado el examen. Nosotros nos vamos. No hay tiempo para más. Hasta la semana que viene. Si no, llamaban a la ambulancia para que vinieran los locos. En qué los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.